Hey, hola, ¿qué tal? Aquí estamos como siempre contigo, Rubén Cima desde MDT Millennium. No te muevas, que esto empieza ahora mismo. Desde aquí, desde MDT Asturias, un placer, muy buenas. Bien, pues una vez dicha la presentación, damos al play y comenzamos de la mano de Divine Inspiration con este precioso tema en el 2004. Se titulaba What Will Be. Escúchala, es buenísima. Presentamos una versión dance del clásico de Police, So Lonely, corría a cargo de los Nova Space en el año 2004. Well, someone told me yesterday that when you throw your love away, you act as if you just I couldn't live with no one else. nos vamos con ella desde Italia en el año 98. Neya nos presentaba su tema desde el todo éxitos Redless. Un placer y nos escuchamos de vuelta en la próxima semana, como siempre, en MDT Asturias. Abrazos a todos de Rubén Cima.